soy. Dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La manito viene arriba haciendo palma. La manito viene arriba haciendo palma. Presentamos un tema nuevo de Grupo Red, que es un cover de David Bisbal. Dice, un, dos, las palmas arriba. Que no se escucha el grito de las chicas, a ver. Me enamoré de ti, perdíganme, y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda vida, con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír, no vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, no me lo esperaba que un día yo